pues a punto de cumplir ahora mismo, cumpliéndose ya las 12 prácticamente del mediodía. Ya saben que a esta hora les ofrecemos nuestro espacio dedicado al medio ambiente, Cuaderno de Campo, en el que cada semana, cada lunes, colabora el naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien antes que nada pasamos a saludar. Manolo, bienvenido. Buenas tardes ya, sí, porque se están cumpliendo las 12. Sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a abordar diferentes temas, la verdad es que muchas cuestiones que vamos a ver enseguida a lo largo de este espacio. Y bueno, pues desde nuestra sección dedicada a las setas, con una variedad concreta en el día de hoy, hasta, por supuesto, pues también nuestro bioconsejo, temas de actualidad en el ámbito medioambiental. Y bueno, pues para comenzar, Manolo, de lo que nos rodea, de lo que detectamos ahora, desde luego, más que nada, es el frío y las consecuencias, evidentemente, la bajada de temperatura, esto tiene también en lo que es el ecosistema, en nuestro entorno. Nosotros que queríamos aprovechar esta bajada de temperatura para, además, referirnos a las cabañuelas que se hacen en agosto y que, bueno, pues nos vas a comentar sobre lo que se prevé para este mes de diciembre, ¿no? Vamos a relacionar esa bajada de temperatura, que por cierto nos trajo conato de nevada, ¿no? Este pasado fin de semana, ¿no? En nuestro entorno. La verdad que las temperaturas han bajado muchísimo en los últimos días, sobre todo el viernes, sábado, bueno, y estos días también, que ya está el ambiente más despejado de nubes y han sido temperaturas muy bajas. Ha venido el frío de golpe y bueno, no es que nos ha cogido desprevenido, porque bueno, sabemos que en esta época es cuando viene el frío, pero bueno, como que no lo esperamos tan de golpe y estamos todos arrecidos, ¿no? Y es verdad, hubo, no conatos de nevada, sí hubo cierta nevada el viernes por la mañana, la noche del jueves al viernes hubo nevadas en las partes, en los puntos más altos de la sierra. En la Sierra de las Nieves, por supuesto, en Ronda. Lo que pasa es que duró muy poco, digo, sobre todo en nuestra zona, sí, ¿no? En nuestra zona duró muy poco, en la Sierra de las Nieves algo más, pero en nuestra zona duró poco, pero la mañana del viernes tuve posibilidad de ver la zona del reloj y había poco de nieve asentada. La zona del puerto de Las Palomas, estuvo un ratillo por allí y estuvo nevando. Es verdad que no cuajaba, pero bueno, caía nieve con cierta fuerza, pero no llegaba a cuajar. Había la parte superior de los malacones, pues estaba con nieve quizás de la noche anterior, bueno, de la noche, y ahí se acumulaba un poco nieve sobre nieve, pero en el resto pues no cuajaba, porque bueno, no estaba suficientemente la temperatura lo suficientemente baja como para cuajar. Pero bueno, fue una mañana bonita, porque bueno, se vieron algunos picos blancos y bueno, y con todo lo bonito y bueno que puede traer la nieve, ¿no? Mejor nieve que no helada, ¿no? Porque a ver, la nieve, para, como hablaba, ¿no? Del efecto en el ecosistema, es mejor que nos caiga nieve a que sean heladas y heladas, ¿no? Las heladas, al fin de cuentas, lo que hacen es quemar y romper las plantas, y la nieve no. La nieve actúa como una protección y todo de la vegetación, ¿no? Sí, es verdad que le aporta mucho frío, pero la isla de helada, ¿no? La isla de las heladas y le aporta después un agua poquito a poco con el deshielo, con el derretir de la nieve, pero lo que es la helada que estamos acostumbrados aquí en las zonas más bajas de la sierra, lo que hace es provocar más daño que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas sean todas las nevadas, ¿no? Mejor que las heladas, como digo yo. Además un efecto llamada, ¿no? Digo, para el tema turístico, y había bastante movimiento este fin de semana, también me comentaba, ¿no? Por contacto a las redes sociales, a ver si había nevado. Sí. Ya el mismo viernes por la tarde había mucho movimiento de coches en la carretera, y el sábado por la mañana muchísimo gente de muchas zonas, de la sierra, de fuera de la sierra, de la bahía, que venían al reclamo de la nieve. Incluso las redes sociales había muchísimo movimiento de que si iba a nevar, si no iba a nevar, porque bueno, es verdad que es un reclamo impresionante para la sierra. La verdad que si nevara más a menudo, a ver, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, todo, como todo, ¿no? Pero es verdad que lo positivo que tiene es que mucha gente se dirige aquí, con lo cual gente que, bueno, si después comen o se dejan un poco en compra, pues viene bien a la sierra, ¿verdad? También tiene la parte negativa, que viene todo tipo de gente, de todas las maneras habidas, se meten por todos los sitios y a fin de cuentas es un caos, ¿no? En el momento que la carretera se colapsa, como puede ocurrir otros años, ¿no? Ha podido ocurrir que la carretera se colapsa, ¿no? Con tanta gente a ver la nieve. Pero bueno, de manera organizada puede venir bien para todos, ¿no? Bueno, pues nos referíamos al frío, a este aspecto, porque nos vas a comentar las cabañuelas de Andrés Rodríguez, una persona que además ha sido incluso director del Parque Natural, ¿no? Sierra de Grazalema, y un naturalista muy importante, ¿no? Sí, un Andrés Rodríguez, un amigo y naturalista de Ronda, fue incluso hace unos años director del Parque Natural Sierra Grazalema, lleva varios años haciendo y estudiando el tema de las cabañuelas y, bueno, todos los meses pues va, nos va deleitando un poco con sus predicciones, aunque, la, como bien decía, las cabañuelas se hacen todas en el mes de agosto, ¿no? Los primeros 24 días de agosto pues se saca una predicción para el resto del año. Y todos los meses pues nos va deleitando a incluso las redes sociales y a los amigos pues con sus predicciones, ¿no? De hecho, en noviembre pues acertó bastante, ¿no? Era el tema de las lluvias y demás. Entonces nos pronostica un mes de diciembre en general pues más bien escaso de lluvia y frío, ¿no? Nos dice a fin de cuentas que el invierno, aunque no estamos todavía en invierno, el 21 de diciembre es cuando comienza oficialmente el invierno, pero como que el invierno se ha adelantado un poco y ya se queda con nosotros el resto de meses, ¿no? Hasta que termine, ¿no? Así que el invierno tenemos un poco por adelantado, ¿no? Entonces nos pronostica una primera quincena un poquito más irregular en cuanto a temperatura y en cuanto a lluvia, donde puede haber unas escasas precipitaciones, pero que conforme avanza la primera quincena pues va a menos y el frío va a más. Puede incluso que en esta primera quincena estas escasas precipitaciones puedan ser incluso en forma de nieve en picos altos, ¿no? En zonas muy altas, de Ronda, de Grazalema, ¿no? Después ya la segunda quincena lo que nos indica de manera clara es que el frío va en aumento y las lluvias desaparecen prácticamente y nos depara una Navidad fría y seca, ¿no? Es verdad que es lo típico de nuestro clima, ¿no? Esto es un poco lo típico de nuestro clima mediterráneo. En el clima mediterráneo, siempre hemos dicho, se caracteriza por dos periodos de lluvia, que es el otoño y la primavera, y el invierno en nuestra zona suele ser invierno más de heladas que de lluvias y de otra cosa, ¿no? Entonces suelen ser inviernos secos y fríos, ¿no? Y la lluvia, pues como digo, en otoño, en noviembre como mucho, ¿no? A partir ya de diciembre y enero, pues bueno, son periodos de frío. Uh-huh. Entonces, bueno, parece ser que es lo que nos deparan estas cabañuelas y, bueno, una Navidad pues fría, ¿no? Veremos si aciertan o no, tenemos acento. Sí. Ya decimos, durante el mes de noviembre acertó bastante, por lo visto, sí, en las lluvias que iban a caer. Y para este mes de diciembre, por tanto, primera quincena irregular, puede haber alguna lluvia. Sí. Que podrían ser en forma de nieve en zonas altas, incluso mucho frío, el frío que va a continuar durante la segunda quincena, pero ya con cielos despejados prácticamente, tiempo muy estable, por tanto desaparecerían las lluvias y, según, por tanto, estas cabañuelas, tendremos unas fiestas navideñas con mucho frío y sin paraguas, sin lluvia. Sí. Uh-huh. Algunas heladas, porque es verdad que lo que nos trae el frío y con el cielo despejado son heladas. Pero bueno, es el invierno que tenemos, porque es así, como decía antes, nuestro clima mediterráneo, los inviernos es donde suele llover menos, ¿no? Mm. Pero bueno, lo que tenemos por delante. Pues enlazando una cosa con otra, ahí hablando de frío, vamos a hablar también hoy de cómo pues hay que cuidar a nuestras plantas en estas fechas, sobre todo, evidentemente, a las plantas de exterior, pero también a la de interior, como vamos a ver también enseguida, por aquello también de la calefacción y temperaturas más altas en el interior, ¿no? Sí. Vamos a hablar, si te parece, de eso, ¿no? Sí, el clima frío este lo que nos trae una primera consecuencia sobre, bueno, lo más cercano, la primera consecuencia más cercana es que, bueno, nuestras plantas que tenemos a la intemperie, en los balcones, en las azoteas, entonces, pues, en invierno, pues, lo que es el frío, el viento, las heladas, la nieve no tanto, porque, bueno, aquí en el pueblo, pues, no llega a nevar, pero sí el hielo, la helada o el frío y el viento, sobre todo, pues, afecta a nuestras plantas que tenemos en el exterior, ¿no?, en los balcones y las azoteas, como digo. Es verdad que no todas sufren por igual, ¿no? Todas las plantas no sufren por igual porque unas están más adaptadas a otras, sobre todo las que son de ámbitos más tropicales, de ámbitos más mediterráneos, sufren más que las que son de origen o de ámbitos más norteños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta ciertas cositas, ¿no? Así en plan general, ¿no? Por ejemplo, el tema del viento, ¿no? Cuando tenemos plantas que son de porte erguido, plantas con una cierta altura, tipo arbolitos o enredaderas o plantas que son esbeltas, ¿no? Pues es bueno, sobre todo para las rachas de viento fuerte que se pueden provocar en invierno, pues tenerles un tutor, ¿no? En tutorarlas con un palo, una rama totalmente derechita donde podamos amarrarla y el viento pues no provoque roturas, ¿no? Sobre todo si son plantas que tenemos recién plantadas, que son jóvenes, que son más tiernecitas, los tallos son más jóvenes, entonces, y más tierno, pues el viento puede provocar rotura, ¿no? Entonces es importante entutorarla, ¿no? Después el viento, además de este componente de rotura, ¿no? Que puede provocar rotura en ramas, en los brotes de las plantas, tiene otra componente, y es la del frío. Es decir, cuando hace viento, la sensación térmica es mucho más inferior, ¿no? Es como si tuviéramos de 3 a 5 o 7 grados menos que la temperatura que hace realmente. Entonces, es conveniente las plantas que tenemos en el exterior, en azoteas, en balcones, y podemos resguardarlas del viento, resguardarlas del frío. Les puede venir bien, ¿no? Colocarlas un poco bajo techo, o incluso colocarles algún plástico o algún tipo de malla que les proteja tanto del viento como del frío, ¿no? Para evitar, como digo, eso, ¿no? El tema tanto de roturas como de la sensación térmica, ¿no? Después, en las plantas, la zona de las raíces, si son bulbosas, el bulbo, la zona que está justo bajo tierra, o incluso el tronco que está más pegado al suelo, ¿no? La parte inferior del tronco, son partes muy sensibles, ¿no? Entonces conviene también protegerla, ¿no? Se puede crear una capa, tanto en macetas como en plantas que tengamos plantadas en un jardín, en el exterior, ¿no? Da igual. Podemos crear una capa en torno a esa zona de las raíces, en torno al tronco, a la primera parte del tronco, una capa con las propias hojas, que si es un árbol de hoja caduca, o con propias hojas del árbol que caen, formar una capa, una cubierta, o incluso con paja se puede hacer una cubierta para que evitar el efecto de las heladas en los bulbos, en las raíces, en la parte baja del tronco, o incluso, como se hace en otras muchas plantas, quiero recordar los rosales especialmente, aportar un poco de tierra a la parte baja del tronco, ¿no? De qué manera que proteja la parte baja del tronco y las raíces y demás, no, de las heladas. Puede ser beneficioso, como digo, para muchos tipos de plantas, sobre todo eso, que tienen bulbos y demás que pueden resultar dañados por el hielo del suelo, ¿no? Eso en relación a las plantas de exterior, ¿no? Sí, bueno, incluso en exterior todavía podemos apuntar un par de cositas, ¿no? Es que a veces, si vemos que es un invierno que va a ser muy frío, como se prevé, por ejemplo, este año, un invierno excesivamente frío con muchas heladas, sobre todo con muchas heladas, pues intentar no abonar con nitrógeno. El nitrógeno lo que hace es fomentar que la planta crezca y tenga brotes tiernos de manera más o menos rápida, ¿no? Es decir, el nitrógeno lo que hace es que la planta empiece a crecer de nuevo. Entonces, si en invierno provocamos con el abonado con nitrógeno que la planta empiece a crecer y a echar brotes tiernos, pues estos brotes tiernos son los más sensibles a heladas, a frío e incluso al viento, ¿no? Entonces, no abonar con nada de nitrógeno en invierno, ¿no? Y a veces sí vemos que aparecen las plantas con un poco de escarcha o con una helada, pues sí es posible quitarla, no vamos a estar pendientes de todo, pero es posible quitarla, ¿no? Y se puede incluso con agua no muy fría, porque si echamos agua muy fría volvemos a provocar hielo sobre la planta, pero con agua no muy fría incluso regarlas un poco para quitarle el hielo y favorecer la reactividad, que vuelvan a reaccionar, ¿no? Es decir que, como digo, la protección con el viento y el frío pues es fundamental, sobre todo en plantas las más sensibles, ¿no? De tipo corte mediterráneo o tipo tropical, ¿no? En el interior, como tú decías, pues en el interior es importante también estar pendiente de nuestras plantas porque, bueno, aunque no sufren el invierno, los rigores del invierno como las que están fuera, pero sí tienen un enemigo importante que es la calefacción. A veces ponemos las calefacciones muy altas todos los días de manera continua y nos olvidamos de la maceta porque, bueno, en invierno, como siempre se dice que las de interior no se suelen regar, pues nos olvidamos de la maceta y la calefacción todo el día alta no nos damos cuenta que la estamos desecando, ¿no? Que provocamos desecación. Entonces, bueno, pues si lo que estamos haciendo es tener la temperatura constantemente alta en la vivienda, pues si tenemos una maceta de interior, pues hay que intentar regarla de vez en cuando, evidentemente, y sobre todo pulverizarla para mantener el pulverizado que exactamente regular la temperatura. En el interior de una vivienda, pues las plantas, estando en torno a 18 o 20 grados, pues están perfectamente, no necesitan más nada. Con tener la tierra un poco húmeda, con eso es bastante. Pero es verdad que cuando tenemos calefacción, o el aire acondicionado, o aparatos que sueltan aire caliente, la atmósfera dentro de la habitación es mucho más, el aire es mucho más reseco y termina por desecar a las plantas. Entonces, a mayor temperatura, pues mayor periodicidad en nuestro riego, ¿no? O en las pulverizaciones que hagamos a las plantas, ¿no? Y como digo, bueno, está un poco pendiente, ¿no? Porque si nos olvidamos podemos cometer el error de que se nos seque incluso, ¿no? De todas maneras, el consejo básico siempre es que la tierra esté, cuando meto un poco el dedo, que la tierra esté pues más o menos húmeda, ¿no? No encharcada, no el platito de abajo cargado de agua, sino la tierra un poco húmeda, con eso es bastante. Pero claro, hay que estar pendiente de esa tierra si tenemos la calefacción alta, ¿no? Y a veces incluso con las plantas de interior, perdón, con las plantas de interior, pecamos de algunas cosas. Y es que como hace frío, vamos a ponerlas en la calle al sol, o vamos a ponerlas en el filo de la ventana en el balcón o dentro de la habitación, pero pegada al balcón con la ventana abierta para que le dé un poquito sol, pero la corriente de aire termina por matárnosla, puede ocurrir también. Incluso nos creemos que el sol no calienta en invierno y ponemos planta de interior al sol y podemos incluso provocarle quemaduras, ¿no? Porque al fin de cuentas sigue siendo de interior, ¿no? Y después a veces también lo que que a veces en invierno, pecamos mucho de cerrar las ventanas, cerrar los cristales antes de tiempo, ¿no? Incluso durante el día cerramos los cristales, cerramos las ventanas, las persianas, todo, y no le da suficientemente la luz. En verano los días son muy largos, pero es verdad que en invierno son bastante más cortos. Entonces, si a los días cortos, además, le añadimos que las ventanas, cuando vamos a dar un paseo, las bajamos, cristales, persianas, todo, para evitar que se salga el frío, dejamos la planta muchísimas horas en oscuridad, ¿no? Entonces, pues, podemos estar perjudicándola más que beneficiándola, ¿no? Es decir, tener en cuenta cierto detalle con las de interior, que a veces porque, bueno, como están en un ambiente en invierno muy, muy bueno, calentita, no hay problema, pues nos descuidamos un poco más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tema también de la luz, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos provocando un clima artificial, claro, dentro de lo que es la casa. Y bueno, pues tampoco el que teníamos, por ejemplo, en verano, evidentemente. Sí. En las plantas de interior es verdad que a veces, pues manteniéndolas un poco húmedas y dándole la luz, es suficiente, ¿verdad? Son fáciles, relativamente fáciles de llevar hacia adelante, ¿no? Pero es verdad que cuando cambiamos el hábito de verano a otoño, a invierno, pues las descuidamos, ¿no? Nos creemos que seguimos igual, y es verdad, ocurre que las descuidamos y se nos pueden terminar por morir, en el sentido que he dicho, ¿no? Pensamos que todo sigue igual y no sigue igual. Hay días más cortos, ya la luz no entra por la ventana a partir de las 7 o las 8 de la tarde, como en verano, pero que pensamos que sí, y no es así, ¿no? Y cogemos y a las 3 de la tarde bajamos las persianas porque hace frío y le dejamos muy poca luz a las plantas, y eso un día a otro, a lo largo del invierno, se resiente, empiezan a amarillear, empiezan a alargarse y pierden un poco su control y su ritmo, ¿no? Igual que el tema de la temperatura, ponemos el calefactor y no nos damos cuenta que las plantas, pues, mucha calor para, aunque sea para el interior, mucha calor para la planta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, bueno, esos detalles y estar un poco pendiente, no, nada más, ¿no? Vamos a quedarnos con otros temas. Por ejemplo, una cuestión de actualidad. Si te parece, vamos a ir con actualidad, porque querías hablarnos de una alerta por parte de diferentes colectivos ecologistas que están haciendo llegar a las administraciones, pidiendo que realicen actuaciones por una alerta de nueva epidemia para que pueda afectar a los conejos, ¿no? Que me comentaban, ¿no? Sobre todo, lo hemos visto en los últimos años, se han visto afectados por enfermedades que, bueno, ha hecho que se reduzca mucho su población. Parece que ahora se estaban recuperando y vuelve una nueva cepa de una de esas enfermedades que ya les había afectado, ¿no? Sí, las asociaciones de SEO, BitLife, la Sociedad Española de Ornitología, ADENA, Ecologista Nación, pues han alzado la voz de alerta de una nueva epidemia que afecta, pues, como decía, a los conejos, ¿no? Tanto en este caso más a los domésticos, pero por su traspaso después también a los de campo, ¿no? A los silvestres. Es una nueva variante del virus de la enfermedad hemorrágica vírica que ha azotado a los conejos durante muchísimos años. Desde los años 80 ya esta enfermedad venía provocando graves daños en las poblaciones de conejos en España y en Francia, que es donde aparecieron, y que todavía incluso en muchas zonas no se ha recuperado, ¿no? Sigue la enfermedad pero que parece ser que, bueno, que ya en una zona pues iba la cosa mejor, iba recuperándose con distintas actuaciones que se habían producido y, bueno, pero parece ser que, bueno, que alertan sobre una nueva cepa que aparece también en Francia sobre el año 2010, aparece en granjas de conejos, en conejos domésticos, y que parece ser que, bueno, pues a lo largo del año 2011 y el año 2012, pues esta enfermedad se ha ido pasando, pues, de granja en granja de conejos, de granja al campo, y se está extendiendo nuevamente, ¿no? No hay datos fiables todavía si esta enfermedad ya está metida en Andalucía, porque sí es verdad que a lo largo de este año habían detectado poblaciones de conejos enfermos con esta nueva cepa en la zona centro de la península, pero ya están alertando de que no se puede seguir extendiendo, ¿no? Más que nada por los graves daños que se ocasionó la otra vez, pues, bueno, para que no se vuelvan a producir. De todas maneras, no, tampoco se conoce exactamente qué efecto va a tener, si es más dañino o va a perdurar tanto como las otras cepas, pero bueno, en previsión de eso, pues estas asociaciones, estos colectivos ecologistas, pues piden a la administración que de una vez por todas se tome en serio el tema del conejo. Entonces le exigen que se establezca una estrategia nacional, no autonómica, sino una estrategia nacional, porque a fin de cuentas es un problema nacional, no es un problema de una comunidad o de otra. Los conejos y los animales y las plantas no entienden de comunidades autónomas, ni entienden de provincia. Y un problema que tú me comentabas además, ¿no? Se trata de, vale, un problema para la caza, pero incluso esto, bueno, sería relativo, claro. Porque el problema es para la cadena alimentaria, claro. De lo que son los distintos ecosistemas además, ¿no? Sí, el problema ya no solamente, evidentemente, es para un sector como es la cacería, que mueve muchísimo a nivel económico en la península, sino es un problema a nivel de ecosistema. Es verdad que los conejos son la base de alimentación de muchas de las grandes especies que tenemos en España, interesante, como puede ser el lince, el águila imperial, el águila real, así que es la base de la alimentación, y evidentemente pues todos los programas de recuperación de estos animales se verían impedidos, se ven, digamos, perjudicados por la no presencia de conejos, como todos estos años atrás. Entonces esto es un revés, ya no solamente para el conejo, sino para los programas que se están desarrollando de otras especies. A fin de cuentas, en la naturaleza está todo relacionado. Pero evidentemente también un problema para la cacería, ¿no? Que es una actividad pues importante en España, ¿no? Entonces, a ver, el colectivo ecologista evidentemente tira más por la recuperación del ecosistema que por la cacería, pero bueno, es verdad que es una actividad que está ahí y también hay que citarla, ¿no? Entonces estos colectivos lo que piden es establecer una estrategia nacional ya de conservación del conejo de monte, ¿no? Una estrategia nacional seria que venga pues prácticamente a salvarlo, ¿no? Si no, podrá llegar hasta en peligro de extinción como las otras especies, ¿no? Emblemáticas, ¿no? Pues bueno, ya de por sí el conejo también es una especie emblemática en la península ibérica, ¿no? Entonces pues piden que haya medidas de localización de granjas de granjas cunícolas, granjas de ganado doméstico, donde se estén produciendo estas enfermedades, lo que se localicen estas granjas, que haya medidas de control para evitar que la enfermedad pase de unas granjas a otras, medidas de control para evitar que la enfermedad pase de granjas al medio natural, que pasa fácilmente, puesto que de las granjas se suelen escapar conejos, otra gente lleva conejos a caza, a pequeños campos, estos conejos se les escapan, se cruzan con conejos de silvestres y la enfermedad sale, ¿no? La enfermedad sale de la granja relativamente fácil. Entonces establece medidas que vengan a garantizar que no salga tan rápida, ¿no? E incluso piden establece una red de vigilancia y seguimiento de poblaciones, ¿no? Para localizar focos de esta enfermedad. Entonces, como venimos diciendo, un plan estratégico serio, ¿no? Que venga ya garantizado una vez por todas, pues, la viabilidad del conejo en la península ibérica, porque la verdad es que ha sido un animal muy maltratado por las enfermedades, la mizomatosis, después la enfermedad hemorrágica vírica esta, y ya que parece que se estaba controlando, pues de nuevo aparece una nueva cepa que viene pues otra vez a destrozar el trabajo de años, ¿no? Entonces, bueno, pues es una noticia que está recogida en estos días de actualidad, y la verdad que estas entidades de ámbito ecológico están dando están alzando bastante la voz para que de una vez por todas se ponga un poco pies en pared, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? con el conejo en España? Porque ya digo, un animal tan emblemático y tan importante en la cadena alimenticia, pues está sufriendo constantemente los reveses, ¿no? que le dan estas enfermedades. La verdad es que cuando hablamos de animales, en concreto del conejo o cualquier otro, ¿no? Siempre hay que controlar, se debe estar atento a controlar tanto el que puedan desaparecer o la población disminuir mucho, como la superpoblación, como la incluso superpoblación. También, que muchas veces también ocurre, ¿no? Sí, hay muchas especies, bueno, todas las especies animales, en el momento que hay superpoblación, la propia especie animal, eso es la naturaleza, ¿no? La superpoblación siempre se ha dicho que viene a perjudicar a la propia especie. De hecho, la propia naturaleza tiene mecanismos para, de manera natural, eliminar parte de esas poblaciones. Cuando ha habido exceso de la cabra montés, por ejemplo, que ha habido épocas con exceso de la cabra montés, pues se desarrollan enfermedades, empiezan a aparecer enfermedades y sarna y demás, que lo que hacen es volver a disminuir la cantidad de población, por ejemplo, en cabra montés. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, eso ocurre cuando existe un ecosistema sano, totalmente equilibrado, donde las relaciones de unos animales con otros son perfectas, y eso ya no existe prácticamente en la naturaleza. No existe nada o muy poco está totalmente sano. Es decir, porque el hombre ha metido mano en bueno, todo. Sí, en el hombre, todas las circunstancias, el hombre, sí, ha habido. Siempre se habla de equilibrio en la naturaleza. No es un equilibrio tal, es un equilibrio plural, ¿no? Son muchas las especies que están en continuo movimiento, en continua relación. Entonces, cuando esas relaciones se rompen, cuando se rompen la cadena, ya las especies no funcionan como tal, ¿no? Porque puede haber superpoblación de una determinada especie porque su depredador no exista, por ejemplo. Entonces, bueno, o puede ser porque exista exceso de comida para esta especie, por eso se reproduce muchísimo. Y si hay exceso de comida es porque resulta esa comida no tiene... hay algo que le falla, ¿no?, a ese punto de origen. Está todo relacionado. Está todo relacionado. Entonces, es verdad que la naturaleza todo hay que controlarlo, tanto para los excesos como para los defectos. Por eso también, evidentemente, la cacería tiene su justificación, además del deportivo, del interés deportivo, del interés bueno, que pueda haber en una parte de la cacería, evidentemente interesante, ¿no?, que evidentemente reducir el número de poblaciones de determinadas especies, ¿no? Hay especies que están protegidas hasta que hay una superpoblación y en un momento dado pues se permite su caza, ¿no? Igualmente, cuando una especie es cazable, existen muy pocas, pues igualmente se puede prohibir su cacería, ¿no?, para recuperar, ¿no? Bueno, pues todo ello al hilo de esa cuestión de actualidad que comentábamos. Vamos a ir ahora con una de las secciones de cada semana, como es la relativa al ámbito micológico, a las setas. Las setas de la semana, hoy las ramarias o crespas, ¿no? Sí, ramarias o crespas es una seta muy conocida también por muchísima gente, que muy de fácil reconocimiento. Es muy distinta a las que hemos venido hablando estos meses atrás o estos programas atrás. Hemos visto todo tipo de setas. Es bueno recordarlo porque, bueno, nos da idea de que no todas las setas son iguales. Hemos visto setas con sombrero y pie, pero que si le damos la vuelta a lo que hemos dicho esta semana, ¿no?, pues por debajo son muy distintas. Unas tienen láminas, otras tienen pullones, otras tienen poros, otras tienen otro tipo de... un himenio, a lo mejor formado por pliegue o por una película lisa, da igual, ¿no? Así que vemos que no todas son iguales. Y esta es una seta muy distinta a la que hemos venido viendo de aquí para atrás. No tiene sombrerillo, no tiene pie como tal, como una seta tal, sino que es más bien un aspecto de una coliflor, ¿no? Parece una coliflor, la parte interior, una coliflor muy ramificada, da la sensación como de un coral, es como si fuese un coral, normalmente de color amarillo, aunque vamos a ver también que podemos haber crespa o ramaria de color rosa. Pero en definitiva, cuando vamos por el campo y vemos una especie de coral de color amarillo muy ramificado en el suelo, pues estamos ante una seta o un hongo del género ramaria, o lo que también son comúnmente conocidos como las crespas, ¿no? Tenemos varias especies en nuestra zona, pero todas vienen a tener más o menos el mismo aspecto, ¿no? Aspecto de coliflor muy ramificado, un tronco grueso que apenas se ve porque está muy bajo metido en la tierra y muy rápidamente empieza a ramificarse. Sucesivamente son muchas ramificaciones una tras de otra. Cada vez que se ramifica una ramita da dos o cuatro puntas que vuelven a ramificarse y así pues dan una especie como decíamos, una especie de coliflor, ¿no?, muy apretada, donde no apenas vemos el tronco. Normalmente son de color amarillo, rosáceas, blancas, y hay distintas tonalidades. Pero si vemos algunas especies, pues hay una, la ramaria flava, que como digo, muy apretada, como una coliflor muy apretada, con muchas ramificaciones muy cortitas, pero muchas, de color amarillo, es una especie comestible, la ramaria flava, como digo, un coralito color amarillo, la que prácticamente todo el que le gusta cogerla, pues es la que coge. Después tenemos algunas también comestibles, que todas estas ramificaciones son de color rosáceo. Estamos ante la ramaria botriti, que es también un comestible, aunque es más rara y se coge menos porque puede prestar confusión con algunas que son tóxicas. Esta de color rosáceo. Tenemos otra de color blanca, que es igual un colarito, un coral o una coliflor muy apretada de color blanca. La ramaria pálida, esta es tóxica, por eso digo que la gente normalmente se queda con las amarillas, porque la que es rosácea, blanquecina, ya nos vamos acercando a la de colores más descoloridos, por decirlo de una manera, pues son las tóxicas. Entonces la gente se queda más con la primera, la ramaria flava, que como un coralito apretado amarillo, ¿no? Después podemos encontrar otras que tienen también forma de ramificación, muy ramificadas, pero no tanta ramificación, no tan apretada, ¿no? Las primeras ramificaciones son gruesas, son alargadas, es decir, vemos como si fuesen una especie de tallos que que se ramifican no tan pronto, sino más cuando tienen un crecimiento mayor, ¿no? Al final sí tienen pequeñas ramificaciones, pero las primeras son ramificaciones, como digo, largas y anchas, ¿no? Estamos y de color, también de colores claros, podemos de colores rosa, colores salmones. Es como un coralito, pero no tan apretado, por decirlo de alguna manera, no tan apretado en ramificaciones, no es tan una coliflor, no se parece tanto a una coliflor. Podemos estar ante una ramaria que puede ser la ramaria formosa, que es tóxica, hay que desecharla pues totalmente. Y después tenemos algunas otras que puede crear algún tipo de confusión, porque son también ramificaciones apretadas, pero que, bueno, de color amarillento, pero que si le damos un corte, el tronco y la carne que es blanquecina se vuelve de color parduzca, ¿no? Con lo cual, si estamos en una ramaria que nos cambia de color, evidentemente hay que desecharla totalmente porque estamos ante una que es tóxica, ¿no? Es poco frecuente la ramaria estrista, pero es tóxica. Entonces, una ramaria que le demos un corte y se cambie de color, pues evidentemente hay que desecharla, ¿no? Y esta última incluso puede oler un poquito como anís, ¿no? Entonces, como digo, tenemos una gama de ramarias que vienen a todas a tener esa característica de seta muy ramificada, pero que habría que distinguir entre muy ramificada con muy apretada o muy poco ramificada, ¿no? Entonces, desechar las que son muy poco ramificadas, que tienen ramificaciones largas, y como digo, quedarnos con las que son de ramificaciones muy apretadas. De estas que tenemos ramificaciones muy apretadas, por resumir, pues quedamos solamente la que es de color amarillo inmutable, que si le damos un corte no hay ningún cambio. Desechar todas aquellas ramarias que sean de colores rosáceos, blanquecinos, amarillo, que cuando le damos un corte se cambia, es decir, cambia el color, desecharlas totalmente porque podemos tener un problema serio en un momento dado. Entonces quedarnos con esa ramaria que es de color, como digo, amarillo. Amarillo total y muy apretada en ramificaciones. Porque las tóxicas pueden provocar grandes diarreas, comentaba, sí. Grandes problemas sí. Intestinales. Puede provocar grandes problemas intestinales. De todas maneras, es una seta que no... A ver, hay gente que la coge, pero no mucha gente, porque hay que tener en cuenta varias cosas con esta seta también, o este hongo. Es que vamos a consumir, el que lo consuma, yo no la he consumido nunca porque tengo ciertas dudas, sobre todo en torno a lo que voy a decir ahora, ¿no? Estas crespas hay que consumir ejemplares jóvenes, porque el ejemplar que ya tiene una cierta edad puede provocar trastornos intestinales. Entonces, lo de joven, adulto, mayor, es muy relativo, ¿no? Porque a veces, muchas veces no sabemos los tamaños, el tiempo que lleva en el campo es muy relativo, ¿no? A veces puede llevar muy poco tiempo y ser muy grande, o puede llevar ser pequeño y llevar mucho tiempo, porque las condiciones de humedad, de agua... Entonces yo no las he cogido nunca, porque sé que hay que coger ejemplares jóvenes, y para ejemplares jóvenes pequeños no los cojo. Y después, cuando se preparen en algún cocinar, cuando se cocinen, pues hay que cocinar muy poquita cantidad, porque esta seta, un ejemplar es jóvenes y comestible. Si se abusa un poquito, no es que se abusa un poquito, se echa un poquito más de la cuenta, también puede provocar trastornos gástricos si nos pasamos en las cantidades. Es decir, que nos podemos poner una jarta de crespa que son buenas, pero nos podemos pegar un par de días con diarrea perfectamente, ¿no? Entonces, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Después hay que cocerlas previamente, desechar el agua de la cocción bien, porque, bueno, hay ciertas dudas. Es verdad que hay gente que las coge, las cocina y no tiene problema, pero que hay gente que ha podido tener problemas con esta seta. Entonces, pues, hay que tener cuidado. Hay quien coge una o dos pequeñitas y las prepara junto a otras setas, ¿no? Para no abusar de la cantidad de lo que es la ramaria, ¿no? Las mezcla con otras setas y hace a lo mejor algún tipo de... O se las echa un arroz, o la ramaria la reboza, lo que quiera, pero muy poquitas cantidades y ejemplares jóvenes. Entonces, ante esto, pues yo siempre la he desechado, ¿no? Yo siempre la he desechado porque, bueno, es mejor desecharla a tener un problema gastrointestinal, ¿no? Así que las ramarias podemos decir que tampoco tienen gran valor culinario y... Sí, a ver, lo del valor culinario también a veces es muy objetivo, ¿no? Hay quien te dice que sí, son exquisitas. Depende al que le gustan más o menos. Son exquisitas, la ramaria, es verdad que la crespa, la amarilla, hay gente que dice que es verdaderamente exquisita, pero bueno, hay que saber que estamos ante una ramaria. A ver, los que son expertos, los micólogos y gente que estamos acostumbrados a coger setas, pues evidentemente no dudan, ¿no? Pero las personas que se están iniciando, que sobre todo aquí en estos programas nos dirigimos, ¿no? Porque el que ya está iniciado y sabe bastante, pues no necesita mucho más, ¿no? Pero nosotros aquí nos dirigimos un poco a un público que está empezando con esto, ¿no? Entonces hay que alertarle de todos los posibles riesgos. Entonces, pues, como digo, hay gente que la ve muy exquisita y gente pues que no tanto, ¿no? Pero como digo, nosotros nos dirigimos a un público que se está iniciando en esto y hay que mostrarle todos los aspectos de precaución, ¿no? Entonces, pues, bueno, que se coja pues solamente las que sean muy apretadas, muy ramificadas desde la base prácticamente y de color amarillo, ¿no? Uh-huh. Y que no inmute, no cambie el color, que sea inmutable, no cambie el color, porque bueno, para así evitar problemas, ¿no? Como digo, sobre todo en gente que se está iniciando, que si se tiene una mala experiencia con la Z, pues probablemente no quiera coger nunca más, ¿no? Y esto, por cierto, de los trastornos intestinales, que es muy habitual, bueno, y que todo sea eso, ¿no? Evidentemente que no se cojan setas todavía peores que pueden llevar a la muerte. A veces hay setas, es que, por ejemplo, una manita faloide, esa seta mortal, puede empezar con trastornos intestinales. Puede empezar con diarrea, con vómito, y un día o dos, y después seguir otros síntomas. Pueden pedir otros síntomas, o puede que no sea una manita faloide y sea una seta que te provoca gastrotrastorno y se queda ahí, ¿no? Pero es verdad que nadie quiere unas diarreas y unos vómitos durante dos o tres días, porque son muy desagradables. Entonces hay que tener muchas precauciones. Una persona el otro día, mirando en internet un informe que ha habido este año sobre intoxicaciones hasta el momento, había cuatro fallecidos en España por seta, cuatro fallecidos. Creo que eran dos en Galicia, uno en Cataluña y otro no recuerdo dónde era. De los cuatro fallecidos, dos era por Amanita faloide, uno era por Lepiota y un tercero que no se sabía muy bien lo que podía haber sido, que podía ser también Amanita faloide, pero que no estaba detectado totalmente. Es decir, estamos hablando de cuatro fallecidos por Z, así que hay que tener, bueno, intoxicaciones con diarreas, con otros problemas, muchísimas, pero a nivel el trastorno, bueno, la consecuencia más grave que es la muerte, pues ha habido cuatro, así que un número importante. Y llevamos de otoño, bueno, de periodo de seta, pues empezando la temporada, como quien dice, ¿no? De aquí a, pues ahora en muchos sitios de España y, bueno, y aquí en Andalucía, si el invierno es cálido, más o menos cálido, lluvioso, pues enlaza con el otoño, con la primavera, y si la primavera es lluviosa podemos tener seta hasta marzo, abril, ¿no? Entonces, depende del sitio. Entonces, bueno, estamos prácticamente empezando el año y que haya habido cuatro fallecimientos, pues es un número alto, considero que es un número alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, como digo, siempre aquí la máxima precaución con estos temas, porque a veces podemos tener un pequeño problema. De hecho, estos días atrás me comentaban que en Ubrique había habido dos personas que habían tenido dos días diarreas y vómitos y lo habían pasado fatal. No sé, no podía hablar con ellos para ver qué es lo que exactamente habían comido, pero bueno, estoy interesado en hablar por ver un poco qué ha podido ser, porque bueno, tengo amigos que se dedican a hacer estudios toxicológicos provocados por Z, porque hacen estudios y demás, y estaban interesados en saber qué ha podido provocarles el tema, pero era por Z. Habían comido Z, han estado dos días pues con vómito y diarrea, ¿no? De hecho, incluso una persona había perdido prácticamente 2 kilos, ¿no? Es decir, que hay que tener mucha precaución, porque por ejemplo, estamos hablando de ramaria, en 3 o 4 ramarias que cojamos de estas flavas, por ejemplo, de que son comestibles perfectamente, de color amarillito, se nos puede colar una ramaria estricta, que también es amarillita, pero que si le damos un corte cambia de color y no nos hemos dado cuenta de ese cambio de color, ni incluso al cocinarla, ¿no? Y la podemos meter por medio, entonces pues podemos tener un problema intestinal grave en un momento dado. Depende, no lo mismo una persona adulta que una persona con un niño. Unas diarreas en un niño no es igual que una diarrea en una persona con 30 o 40 años o una diarrea en un anciano. Así que hay que andar con mucha precaución y todos estos programas que hemos venido haciendo de setas, estas semanas atrás siempre lo hemos dicho, ¿no? Que máxima precaución, porque esto no es muy bonito y por setas, pero no es un juego. Hay veces que te encuentras en el campo y de hecho el otro día me comentaban también un amigo que se encontró gente, venía de coger setas con un canasto y traían de todo. Y las habían cogido por si alguien después les decía qué es lo que era, ¿no? Y me comentaba este amigo que se paró con ellos y traían en el canasto un boleto de Satanás. lo habían visto bonito, es verdad que el proyecto Satana es muy bonito, el pie muy rojo, el sombrero muy pálido, muy bonito, muy fotogénico, pero claro, el proyecto Satana es muy, hablando feamente, muy jodido, ¿no? Es decir, que puede provocar grave daño. Y lo traían tan tranquilamente en un canasto por si alguien le decía qué es lo que era. Si después alguien que le dice qué es lo que era, ese alguien mete la pata y le dice, no, pues así, pues ese boleto Satanás, pues tiene buena pinta, me parece que no sé qué, te lo puedes comer. Ahí está la suerte de con quien te encuentres también. Es decir, que, y esto no es una cosa que haya que dejarlo a la suerte de con quien te encuentres. Puedes tener suerte y te encuentras con alguien que sabe y te dice, oye, este boleto Satanás no puede ir ahí. O tienes suerte y te encuentras con alguien que te dice, pues sí, puede que sí. Y ya hemos metido la pata, ¿no? Entonces. Todos estos programas que hemos venido haciendo, porque bueno, hemos hecho mucho de sobre Z, que hemos venido hablando con Z un poco para despertar el interés, pero además saber un poco cómo hay que abordarla, pues bueno, me gustaría que sirviera un poco para eso, ¿no? Para desmitificar por un lado el tema de la Z, pero por otro lado mantener la alerta al máximo de que, bueno, de que hay que andar con mucho, con pie de plomo, con mucho cuidado. La máxima de que ante la duda, mínima duda, desecharla. Desecharla totalmente. Es más, a veces que cocinando, el otro día me lo decía una señora que había cogido setas, y es que yo incluso cocinando, cuando empiezo a cocinarla, como tengo una duda de que una coge un color raro, sea, no es lo que yo veo en el resto, a lo mejor es lo mismo y que está un poco más pasadita, un poco más... No sé, cualquier al manipular la zaga ya ha quedado más deteriorada, pues como tengo una mínima duda, yo la quito perfectamente, perfectamente. ¿Por qué? Porque más vale quitar un trocito que no después tener que estar con un problema. Bueno, pues todo ello en torno a nuestra sección que dedicamos cada lunes a las setas, al ámbito micológico. Todavía tenemos un par de cuestiones por delante. Un recordatorio que haremos enseguida, pero antes el bioconsejo, ¿no? Vamos a ir con el bioconsejo. Hoy, bueno, que vamos a centrar en el respeto al arbolado y también a lo que son las plantas en nuestro entorno urbano, ¿no? A lo que son los jardines y demás. Y viene bien además también por estas fechas en las que se suele colocar decoración, como decoración navideña también, ¿no? La ornamentación floral y de plantas de esta época. Y bueno, la verdad es que muchas veces también suelen desaparecer o suelen ser maltratadas y tienen que ser repuestas, o bueno, tal y como está la cosa, no está para la cuestión para ir reponiendo plantas ni mucho menos. Así que un poco el respeto también a las plantas de nuestro entorno urbano, ¿no? Sí, hemos venido muchas veces diciendo que el medio ambiente no solamente es el campo y la naturaleza, el medio ambiente es donde nos movemos nosotros, es el ámbito en el que nos movemos. Hay un medio ambiente urbano, evidentemente, y que tenemos que cuidar, y de hecho muchas veces aquí hemos dado bioconsejos para cuidar el medio ambiente urbano. Hay que tener en cuenta otra cosa, el arbolado urbano, los jardines urbanos, los arbolitos que están por las calles y todo lo que es la decoración vegetal de nuestra localidad es una carta de presentación perfecta para el que llega por primera vez al pueblo, ¿no? Si alguien llega al pueblo y ve los arriates de las plantas pues deteriorados, los árboles marcados, maltratados, mal podados, reventados, es decir que incluso rotos, arrancados, pues evidentemente la carta de presentación es nefasta, ¿no? Alguien que llega al pueblo por primera vez, lo primero que ve son las calles, ¿no? Y la impresión creo que es fundamental cuando uno llega a un pueblo. Da idea del compromiso de un pueblo por el medio ambiente, del compromiso de la gente por el entorno, por el medio en el que vive, el compromiso incluso de la entidad municipal, ¿no? Del ayuntamiento por el medio ambiente, si se ve unos jardines cuidados, unos jardines en condiciones, porque nos está dando una imagen tanto a nivel municipal como a nivel social de las personas de que, bueno, que es un pueblo pues comprometido con el medio, ¿no? Y eso creo que es importante. Importante decir que, bueno, si se pretende, como realmente debe ser, ¿no? Y como se está pretendiendo apostar por el turismo, apostar por el desarrollo social de este pueblo, ¿no? Entonces, me parece súper importante pues tener, como bien decía, ¿no? Toda la vegetación, el arbolado urbano en perfectas condiciones, ¿no? Desde el árbol más grande a la planta más ínfima, ¿no? Más pequeñita. ¿Por qué? Porque, como decía, es una carta de presentación, creo que extraordinaria. Lo primero que ve una persona cuando llega al pueblo son sus calles y evidentemente deben de estar en perfectas condiciones, creo yo. Y por otro lado, como tú dices, ¿no? El coste económico que supone reponer arbolado que continuamente un ayuntamiento o cualquier entidad en un jardín privado, da igual, cualquier entidad está continuamente tener que estar reponiendo. Es decir, es un coste económico, ¿no? Tener que reponer árboles, macetones, flores. Como bien decía, ahora la Navidad se presta mucho a... Y de hecho creo que ya hay en algunos sitios, la Avenida España, en algunos sitios hay ya macetones con la flor de Pascua, otro tipo de plantas para decorar la localidad de manera especial en las Navidades, ¿no? Pues evidentemente el bioconsejo de hoy es también respetar eso, ¿no? No arrancarla, ¿no? Ni llevársela a gente que se la lleva a su casa porque quiere tener una flor de Pascua, o la arrancan por puro, entre comillas, placer de arrancarlo, ¿no? O de romperlo, pues evidentemente no, el bioconsejo pasa por ahí, ¿no? Por respetar todo el árbol urbano, tanto el que está estable durante todo el año como el que está de manera provisional porque sean una fecha indicada, ¿no? Más aún evitando ciertos hábitos, ¿no? Que todos podemos imaginar hábitos incluso de llevar animales a jardines, llevarlos siempre al mismo árbol. Claro. Hábitos de limpieza incluso. Hay hábitos, sí. Hay árboles que llegan a morir porque los perros siempre orinan en el mismo sitio. Arbolito que llega a morir porque es que el árbol siempre hay dos, tres perritos que orinan siempre en el mismo árbol. O por poner algún ejemplo, árboles que mueren porque quien limpia en un determinado bloque o un determinado lugar, da igual, o comercio, no, tampoco hay que indicar nada. Es decir, quien limpia pues el cubo con el detergente, con la lejía, pues siempre lo vierte en el arriate del mismo árbol y termina por morir. Sí, ese tipo de detalle que a veces no somos conscientes de que lo hacemos, ¿no? No somos conscientes de que a lo mejor el cubo con la lejía de limpiar las escaleras va siempre al mismo árbol, ¿no? Nos creemos que le estamos dando agua de riego al árbol, eso es agua que riega el árbol, ¿no? Pero es que esa agua lleva, por ejemplo, lejía, o lleva detergente, o lleva el fregazuelo, y eso es un día, otro sobre los árboles y terminan por morir, ¿no? O los árboles, cuando vemos mucha gente joven y no tan joven, pues con la navajita marcando en la corteza, voy a marcar aquí mi nombre porque aquí estuve yo, porque quiero a fulanita, ¿no? Le pone el corazón marcado en la corteza. O simplemente, ya no tanto, pero antes se veía mucho el típico cartel que se colgaba en un árbol, pasaba mucho hace unos años en los callejones, el típico cartel que se clavaba alguna puntilla, ¿no?, en el propio árbol, ¿no? Hoy día, evidentemente, hay medidas menos radicales, como es poner un cartel con fiso, ¿no?, con precinto, que después se despliega y... Pero yo recuerdo años atrás que se clavaba incluso con puntilla, ¿no?, en algún árbol, ¿no?, los carteles, así que... Todo eso son agresiones, en algunos casos mínimas, pero que cuando son muchas, continuadas, pues termina por erosionar y acabando poco a poco con el arbolado, ¿no? Además, está claro que las plantas dentro del entorno urbano son las más castigadas y, por tanto, más fácil de que, evidentemente sí. Mueran, ¿no? Sí, sí, hay que, como digo, y ya digo, esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Evidentemente, la primera es de quien las coloca, evidentemente, que las coloca, que evidentemente pues no es que sea su obligación, es que hay que colocarlas porque, bueno, embellece un pueblo, pero la obligación de mantenerlas es después de todo el mundo, no es de quien las coloca. Evidentemente quien las coloca pues tiene una labor de mantenimiento, pero después los que las disfrutamos somos los primeros que tenemos que intentar mantenerlas. Sí. Más que nada, como decía, ¿no?, es una carta de presentación de este pueblo que favorece al turismo, favorece a todo y dice mucho de los habitantes que viven en este pueblo. Pues todo ello dentro de nuestro bioconsejo en el día de hoy. Lo normal es que terminemos aquí cada día, pero hoy hemos querido recordar, bueno, pues una cita que ya anticipamos semanas atrás en este espacio, sobre todo porque además se trata de una cita de carácter solidario, ¿no? Va a tener lugar este próximo fin de semana, el próximo sábado 8 de diciembre. Se trata de la primera travesía solidaria entre Grazalema y Ubrique. Y bueno, pues se está dentro de lo que ya la última jornada de inscripción, hasta el día 5 la inscripción. Y bueno, pues parece que hay bastante interés, bastante movilización al respecto, ¿no? Sí, hay muchísima gente inscrita. Me dijo Juan Carlos, que es quien llevaba un poco la organización de todo esto, que había bastante gente inscrita. Y bueno, simplemente pues animar un poco desde aquí pues a todas aquellas personas que estén un poco dudando, que quieren ir o no quieren ir, pues, y que estén interesados, pues que bueno, que se inscriban y que bueno, que colaboren un poco con este fin. Una travesía solidaria entre Grazalema y Ubrique. Ya en programas anteriores estuvimos hablando del recorrido, que era venir caminando desde Grazalema hasta Ubrique, pasando por distintas zonas, como puede ser Salto el Cabrero, el mismo Benaocaz. Recuerdo que por entonces dijimos que eran unos 20 kilómetros, porque bueno, así se había calculado, así aparecían los carteles, incluso a mí me parecía... Me parece a esa distancia. Después se ha visto, hemos hablado que eran un poco menos, son cerca de 15 o aproximadamente unos 15 kilómetros. Lo digo porque, bueno, hay gente que a lo mejor decía 20 kilómetros es mucho y se echa para atrás porque son 20 kilómetros, pero en realidad es algo menos, son unos 15. Y es un camino que en el momento que se sube la primera subida, después un camino muy cómodo, que ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Bueno, pues simplemente recordar que se va a desarrollar este día 8 y que, bueno, animar a todo el que tenga un poco de duda y esté interesado, pues en pasar una buena jornada, ¿no? Ese recordamos día. Que el coste de la inscripción es de 10 euros, algo simbólico además, pero bueno, teniendo en cuenta que gran parte de ese dinero pues va a ir destinado a la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Y bueno, incluso con ese dinero pues se paga el autobús que nos va a llevar hasta Grazalema si nos inscribimos, y desde allí ya comenzaría la ruta con diferentes lugares donde se descansa. Hay un avituallamiento incluso en Benaocaz, y después también en la Peña Sevillista hay una comida, o sea que más no se puede pedir por menos, incluso que colaboremos solidariamente. Sí, ¿no? Sí. Y además el tiempo lo dan bueno. Frío, pero no se esperan lluvia, parece ser. Entonces, bueno, pues un poco de frío que caminando pues se quita. Entonces, bueno, pues como decíamos, animar un poco a la gente que todavía esté por ahí pensándolo, ¿no? Hay posibilidad de inscribirse, por ejemplo, a través de lo que es la Peña Sevillista de nuestra localidad. Y bueno, pues recordemos que hasta el día 5, también en la oficina de turismo, es posible la inscripción. Hasta el día 5, que estamos hablando de pasado mañana, por tanto. Ahí queda lo que es esa primera travesía solidaria entre Grazalema y Ubrique, que será el próximo sábado. Pues con ese apunte, ese recordatorio, nos vamos a quedar ahora sí, Manolo. Nosotros que regresaremos el lunes con este apartado, y ya lo han visto, ha habido tiempo para muchísimos contenidos, algo que agradecemos especialmente a Manolo Canto, naturalista ubriqueño, y que es el gran protagonista de este espacio, evidentemente. Cada día nos trae diferente información sobre lo que es nuestro medio ambiente. Manolo, que te esperamos la semana que viene. Bueno, buenas tardes, y ya nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.